en realidad, con la legisladora María Grandosa, volvemos a presentar un proyecto que ya había sido presentado en el 2016, el oficialismo no lo quiso tratar, ¿no? por entender que eso ya se estaba haciendo en las escuelas y que no era necesario hacer una nueva ley relacionada con la educación sexual integral, ¿no? Y de alguna manera lo que intenta es rescatar el gran trabajo que se hizo a partir de la Ley Nacional 26.150 de Educación Sexual Integral, que es una ley nacional del año 2008, ¿no? Y que la provincia se aplicó en el año 2013, capacitando, digamos, a 3.000 docentes de aproximadamente 800 establecimientos educativos. No todo eso, lamentablemente, con la gestión Macri se fue deteriorando desde el ámbito nacional, y si bien quedó a nivel provincial como una cuestión a llevar adelante, como vos bien dijiste, hay muchas dificultades, porque queda muchas veces librado a si el docente simpatiza o no con la educación sexual integral o los recursos que tenga la escuela o se lleven adelante del ministerio, que muchas veces no existen, digamos, los equipos que deberían existir, los materiales para poder distribuir a nivel de las escuelas, la capacitación docente necesaria que implica todo esto, la articulación entre las áreas, la revisión de los currículums escolares de todos los niveles. Entonces, la idea de esta ley es poder de alguna manera sistematizar o fortalecer lo que ya es ley nacional y se viene haciendo desde hace años, se debería venir haciendo, y que en algún momento, fundamentalmente en nuestra provincia, hacia el año 2013-2014 se ha hecho con tanta fuerza, ¿no? Uh-huh. ¿Bayaza es una adhesión a la ley nacional o es una ley propia de la provincia? La ley nacional de alguna manera instruye que toda la provincia, digamos, no hace falta adherirse a esa ley nacional, digamos, ya la ley nacional está vigente. Lo que esto de alguna manera crea es un programa. Un programa es una serie de acciones concretas, ¿no? Uh-huh. Que llevan a que esto se sistematice y se garantice que sea de aplicación, porque como bien decía antes, sino que es como queda como una oferta, digamos, educativa, que bueno, si el docente lo quiere tomar, o si, por poner un ejemplo, digamos, antipático, es como si el docente simpatiza o no con maestro de segundo grado, por ejemplo, simpatiza o no con la matemática, la enseñara, la dejara de enseñar, la enseñara más o menos, ¿no? Uh-huh. Digamos, la cuestión de la educación sexual integral nosotros la entendemos como una cuestión que es fundamental para lo que es la ampliación de derechos o para lo que es la formación de la persona, y no creemos que quede librada a que esté en el currículum, pero bueno, se tome, digamos, con mayor o mayor o menor intensidad según las características o las orientaciones de cada escuela o de cada docente. El programa provincial lo que hace es crear justamente un programa que es una serie de acciones en concretas que pasan por la capacitación docente sistemática, que pasan por la adecuación de los currículos, uh-huh. que pasan por la producción de materiales, la actualización de materiales relacionados y la distribución de las escuelas en todos los niveles, adaptados para cada nivel, digamos, que pasa por la creación de equipos en el ministerio, no que una persona, además de todas las cosas que tiene que hacer, tenga, digamos, a cargo de la educación sexual integral, sino que haya un equipo interdisciplinario en el ministerio, que lo haya en las delegaciones, que haya referente de educación sexual integral, digamos, implica toda una serie de recursos humanos, materiales, pedagógicos, didácticos, que digamos, que generan que se garantice que esto no quede librado, a que se diga que se hace, pero después se hace a medias o no se hace, sino que eso realmente se aplique y forme parte de lo que es la educación de los estudiantes rionegrinos y las estudiantes. Claro. Bayaza, conociendo el clima y cómo funcionan las escuelas, veo, hemos descubierto, ¿no?, dos dificultades. Acá en la radio tenemos un programa permanente sobre el tema que en este caso el frente de la ESI realizan en nuestra radio, y al menos identificamos dos problemas que dificultan la puesta en marcha de esta ley. Una es la resistencia de algún sector de la docencia, Y otra, la resistencia de algunos padres también. En este caso esgrimen cuestiones de conciencia, cuestiones de credo y cosas por el estilo. ¿Qué pasa en estos casos? Y bueno, todo lo que tiene que ver con la ampliación de derechos y lo que tiene que ver con la evolución hacia niveles de mayor igualdad y de mayor equidad, siempre genera resistencia, ¿no? Porque los equilibrios que existen por ahí en la sociedad o las relaciones entre las personas, con un planteo como el que plantea la educación sexual integral, de mayor igualdad, de nueva masculinidad, de generar relaciones interpersonales desde otro paradigma, que es el paradigma de la ampliación de derechos, de todo lo que tiene que ver con la educación sexual integral, a muchas personas les molesta porque les obliga a deconstruir, que no es lo mismo de aprender cosas nuevas, deconstruir es mucho más difícil porque es, de alguna manera, justamente como lo dice la palabra, romper con viejas estructuras y le genera mucha angustia porque tiene que plantearse su propia vida, digamos. Claro, claro. Para una persona que fue criada en un ambiente donde la elección de una identidad de género diversa es considerada una enfermedad, por ejemplo, es una aberración desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista de lo que hoy se entiende por ser persona, probablemente le va a molestar plantear que la escuela o la educación plantee que la elección de la identidad de género que puede tener su propio hijo sea distinta a lo que él cree, el pensamiento binario que pueda tener esa persona, y va a ser resistente a que sus hijos puedan tener una apertura mental o una apertura en la educación a que puedan tener, digamos, una libertad distinta a la que tuvo él, ¿no? Entonces, y bueno, los docentes son personas y indudablemente cuando hablamos de educación hablamos de revisar también las propias matrices o los propios modelos y seguramente eso que vos dijiste, los dos obstáculos docentes que se resisten y padres que se resisten tienen que ver con esto que se puede llamar la resistencia al cambio porque romper viejas estructuras y romper, digamos, y moldes y modelos es justamente lo que pasa siempre en nuestra sociedad cuando aparece algo que amplía derechos pero que atenta contra equilibrios que pueden existir en la sociedad y que indudablemente no son sanos, porque si tenemos una sociedad que genera el nivel de violencia que genera, el nivel de femicidios que genera, el nivel de discriminación que genera, es porque en ese equilibrio que aparentemente de esta sociedad occidental y cristiana que algunos defienden como que la que hay que conservar, hay algo que no funciona, ¿no? Claro, es que ahí es donde no se entiende, en estos casos que estamos mencionando, no se entiende que hay que tutelar un derecho fundamental de los chicos, ¿no? Que es a saber y a conocer su cuerpo y su vida sexual también, y que por sobre las cuestiones de culto y las cuestiones de conciencia está el interés superior del niño. Esto es lo que cuesta hacerlo entender, ¿no? A estos padres y a estos docentes, se me ocurre. Sí, igualmente a veces se utiliza, digamos, la religión, se utilizan otras excusas malamente, digamos, porque no hay religión que no plantee la liberación de la persona, digamos. Se utiliza la religión para plantear un esquema conservador y que digamos restringe libertades o restringe, digamos, la plenitud de lo que es un ser humano, está utilizando la religión malamente. Bueno, sin ir más lejos y relacionando temas, hoy en Bolivia, en nombre de la cruz y la Biblia, se está matando gente, digamos, y eso pasó, digamos, muchísimas veces en la historia de nuestro país, que se utilizó la religión como para justificar crímenes, y salvando las distancias, esto es lo mismo. Si uno utiliza la religión para coartar la libertad de una persona en elegir su identidad de género, la está utilizando mal, porque la está oprimiendo y no liberando. Vallasa, ¿hay algún... usted ya comentó de que un proyecto similar no fue tratado en legislatura, no se lo consideró importante hace un tiempo. ¿Ha habido contactos de nuevo con el frente, o sea, con este caso, con el bloque mayoritario de Juntos Somos Río Negro, para que el proyecto no corra la misma suerte? No es que no se lo considere importante, voy a aclarar, se trató la comisión y los los legisladores de Juntos Somos Río Negro decían que no hacía falta, porque eso ya se estaba haciendo en las escuelas, digamos, ¿no? Este, nosotros consideramos que sí hace falta, que está bárbaro que se está haciendo, pero que no se está haciendo con la misma sistematicidad, con los mismos recursos y con las mismas universalidad que se empezó a hacer cuando salió la ley nacional y cuando, ya te dije, se llegó a capacitar 3.000 docentes y se llegó a distribuir material en 800 escuelas, y después por las políticas nacionales cambiaron, se fue dejando de lado o limitando los recursos porque se tenía mucha apoyo nacional. Entonces, justamente hacer una ley que para que no quede librado a que si viene un gobierno nacional que de pronto no le interesa este tema o justamente no quiere promoverlo, no se deje de hacer en la provincia, digamos. Por eso el oficialismo no lo consideró como que era necesario. Uh-huh. La presentación nuevamente de la ley con la legisladora Magdalena Grandoso, y aparte, bueno, en el caso mío, terminando, no es el caso de María Inés, pero sí mi caso, que terminando ya el legislativo acá dentro de menos de un mes, es para instalar de nuevo la legislatura, que es necesaria y que vamos a seguir insistiendo, que no alcanza solamente con la debida de la ley nacional, sino que tiene que haber un programa, en este caso por la importancia que tiene la formación de la persona, creemos que tiene que hacérsela. Y muchas veces se dice también que los programas no tienen que ser leyes porque son transitorios, son temporarios o son a término. Nosotros creemos que este tema de la educación sexual integral ni es a término, ni es transitorio, ni es temporario, sino que tiene que ser una cuestión, digamos, de formación plena de la persona, salvando la distancia como se considera en la sociedad el aprendizaje de la lengua y de la matemática, digamos, ¿no? Pero claro, claro. Creemos que tiene que ser permanente y en todos los niveles. Bien. Porque hacia también a la prevención de muchísimos otros problemas que después relacionados con la desigualdad, con la violencia, con la limitación de determinadas libertades o con otros conflictos que tiene nuestra sociedad, que seguramente si esto generamos una nueva sociedad con nuevos vínculos, eso lo hacemos desde la cuna, desde que la educación se inicia, que seguramente vamos a crear un mundo nuevo. Bien, no cabe duda que es así, Vallaza, conociendo algunas escuelas, cómo cambia la vida, cómo cambia una escuela cuando en esa escuela se pone en marcha la educación sexual integral. En realidad, los chicos ganan protagonismo, se conocen a sí mismos, mejora todo, me parece, la convivencia en la escuela, la comprensión, el conocimiento del otro, ¿no? El respeto del otro y de la otra, me parece que nos cambia la vida. Así que bueno, qué buena iniciativa, nos alegramos mucho por esto y seguiremos de cerca qué va a pasar en el futuro, aun cuando esté no esté, como dice en la legislatura provincial. Vallaza, gracias por la comunicación. Gracias a ustedes y a los padres y a los docentes que tienen resistencia sobre ese tema, bueno, que revisen y superen los conflictos y los problemas personales que pueden haber tenido, que les hace que estén, digamos, cerrados a creer que esto es una cuestión peligrosa o demoníaca, ¿no?